sueño llegará. Papá está en el campo, mamá en el cafetal. Esta canción va a alejar los sueños malos. Duerme pequeñito, yo estoy a tu lado. Sueños malos, duerme pequeñito.